Vale, salut a tothom, bona tarda. Quan són les 8 menys 15 minuts del dia 8 de març, un dia pues, bastant especial, sobretot amb un ambientillo com el de les ràdios lliures. Comencem el programa Judici a la Justícia una mica més tard de lo normal per una sèrie de qüestions que no us explicarem, però bueno, esperem que tingueu ganes de compartir amb nosaltres doncs, l'hora i quart que queda. Normalment el programa és de 7 a 9, avui hem començat una miqueta més tard. Bueno, bona tarda, company, què tal tot? Aquí molt bé, estem en les zones lliures una vegada més. Molt bé. Content d'estar aquí i anirem fent el programa a la mida que ens vaya sortint. Molt bé, que sapigueu abans de començar pues, bueno, que avui dia 8 de març és un dia englobat dintre de la setmana de lluita feminista que entre Ràdio Bronca i les companyes de Ràdio Contrabanda FM doncs, estan duent a terme una sèrie d'activitats i avui en concret a aquesta hora doncs, hi ha una manifestació que s'està realitzant ara mateix mentre fem el programa i és probable doncs, que en algun moment doncs, rebem trucades d'allà per, de persones, companyes que ens vulguin informar de com està transcorregent això. També doncs, bueno, segurament tindrem la participació d'una altra companya que ens explicarà una mica més a fondo doncs, tota aquesta setmana de lluita feminista. Però abans de res us expliquem les maneres que teniu de contactar amb nosaltres. Ja sabeu que esteu escoltant la Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona, el 104.5 de la FM, que també ens podeu escoltar com a Ràdio Bronca doncs, el 96.6 de la FM, dial compartit amb Ràdio Pica també, en el qual emetem doncs, Ràdio Bronca de 12 de la nit a 2 del migdia, la resta de l'horari doncs, emet Ràdio Pica. Ja torno a repetir, el 96.6 a dial que sabeu que fa uns quants mesos, des del setembre més concretament, doncs, que està sent interferit per una ràdio comercial pirata que està emetent sense llicència doncs, en aquesta mateixa freqüència, que també està emetent sense tindre concessió per fer-ho doncs, des de la Torre de Collserola i bueno, pues, que estem parlant dels de amb dos FM, del grup Mola o del grup, doncs, com se diu aquesta Metropolitana d'Audiovisuals o inclús un altre nom que tenen, bueno, és a dir, són empresaris que l'únic que saben fer és negocis pues, per fer quartos, diners, vull dir, darrere de les seves activitats no hi ha cap més interès que aquest, l'ànim de lucre i ni molt menys doncs, hi ha el que es podria entendre com algo legítim quan es tracta de mitjans de comunicació, en aquest cas entre cometes, doncs ni molt menys trobem pues, l'objectiu de, pues, jo que sé, de temes culturals o inclús temes socials o el que sigui, tot i que no fossin del mateix color que el nostre. Igualment ens queixaríem, evidentment, però és que el problema és que no és una qüestió de tipus cultural o de tipus social ni res, sinó és una qüestió de diners. Llavors encara ens fa més fàstic i per això doncs, no pararem de denunciar aquests desgraciats que pretenen fer negocis intentant ocupar freqüències que fa pues, més de 20 anys que s'estan utilitzant per ràdios lliures. En aquest cas les ràdios lliures pues, no callarem i us animem a vosaltres també a no callar i a fer-nos solidaritat i entre totes, ja ho hem dit moltes vegades, doncs, podrem tirar endavant aquesta mena de projectes. Recordeu que per contactar amb la Ràdio Bronca teniu un apartat de correus que és el 25102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. Codi postal a través del qual pues, ens podeu fer arribar tota aquella mena de correu ordinari, de maquetes, fanzines, publicacions, allò, tot allò que us vingui de gust, que nosaltres després pues, bueno, ho posarem aquí sobre la taula i el compartirem també amb vosaltres altre cop per antena. També per la gent internauta tenim una pàgina web que és la www.radiobronca.info que en aquesta web, pues, a part de trobar informació sobre tot el que representa aquest projecte col·lectiu anomenat Ràdio Bronca, sobre el seu funcionament, activitats en les que estem involucrades i tal, doncs també podeu trobar el que és la programació i escoltar-la tipus online, és a dir, per internet, no? Que només heu d'afegir aquesta pàgina web www.radiobronca.info/ i la paraula escuchar i a partir d'aquí doncs, podreu sintonitzar per internet l'emissió en directe. També a través d'aquesta pàgina web doncs, podreu entrar en els enllaços del podcast, que és aquesta, bueno, aquest invent d'internauta que ens permet doncs, anar penjant com si una mena d'arxiu d'àudio es tractés, anar penjant allà els programes, tots els programes que es fan en aquesta ràdio, i això permet o a nosaltres, a vosaltres, a qui vulgui, doncs, escoltar aquests programes de forma temporal. Vol dir que si ara mateix us ve de gust d'escoltar un programa de fa 6 mesos i està penjat, efectivament, evidentment, doncs podríeu fer-ho, i llavors d'aquesta manera teniu al vostre abast una quantitat doncs, bastant considerable d'arxius d'àudio, de programes en concret. També segurament doncs, trobareu material divers, com poden ser sessions de música o inclús monogràfics o coses en les que hagi participat la ràdio. Recordo ara fa poc doncs, quan es va fer la presentació de la coordinadora de Ràdios Lliures, aquest àudio no sé si està penjat, però bueno, actes d'aquests o per el campionat de futbol i de bàsquet així llibertari i ocupa que es va fer al barri de Vallcarca ara fa poc, denunciant l'especulació amb aquesta patina aquell barri, i també en solidaritat amb uns companys que van estar encausats, de fet penso que encara estan encausats per els fets del 29 de setembre, tot i que va ser de matinada a la matinada anterior, perquè els van pillar enganxant cartells i els hi han fotut el clàssic paquete, no?, de formato judicial, pues, per, bueno, pues, amb la famosa aquella llei del cinisme, no?, l'ordenança del cinisme, no? Doncs, bueno, pues això, ja dic, un podcast on trobareu quantitat de material divers. I també qui feu servir internet, doncs també n'hi ha l'adreça de correu electrònic, que és rbronca@sindiominio.net, amb la qual podeu contactar també amb la ràdio. I ja per últim un número de telèfon, que és el 93-359-4900, que podeu fer servir al llarg de l'hora i pico escassa que tindrem avui de programa, perquè hem començat una mica més tard, però amb les mateixes ganes de sempre. I lo dicho, que això és el programa Judici a la Justícia, que el fem de forma quinzenal, o sigui que la setmana que ve no tocarà en directe, d'aquí 2 setmanes sí. I bueno, pues dit això, us deixarem un temilla curtet, una mica així per fer una mica d'impàs i acabar de preparar-nos les coses, i ens seguim escoltant d'aquí una estoneta. Vinga, fins ara. Echarme a la calle. trabajo tanto, el hijo nació cansado. Eso decían de mí en el cole y la fábrica. Prefiero construir un sueño, vivir en armonía. Si la tierra nos da mar y será pa' que la fumemos. Me pilla la poli porque fumo, yo no me castiga la ley, me meten en la cárcel. Me pilla la poli, vivo diferente, me pilla que no, no me dice que no. Me pilla la poli porque fumo, yo no me castiga la ley, me meten en la cárcel. Me pilla la poli, vivo diferente, me dicen que no, que soy como soy. Si me pilla la poli porque fumo tanto, me castiga la ley y me meten en la cárcel. Vale, continuem amb el programa Judici a la Justícia. Passarem una telefonada, com dèiem, una persona que està a la manifestació del centre. Hola. Hola. Hola, ¿nos escuchas bien? No mucho, muy bien, pero os escucho. Nosotros te escuchamos perfectamente. Gracias. Adelante, compañera, infórmanos. Sí. Dime. ¿Nos puedes explicar cuál es el motivo de tu llamada? He llamado porque soy una mujer italiana. Ajá. Y en este Día Internacional de la Mujer estamos manifestando como mujeres italianas juntas a las mujeres catalanas, porque igualmente como ellas estamos pidiendo, estamos oponiéndonos a los recortes sociales y a esta imagen de la mujer que en Italia, sobre todo en este momento, está pasando, y no queremos que sea así. Y lo bueno de esta manifestación de hoy es que somos bastante mujeres italianas de diferentes edades, todo lo tenemos muy muy claro, que Berlusconi no nos representa y estamos pidiendo dimisiones. Ajá, muy bien. Y sí, te oímos. Vale. La manifestación de ahora, ¿por dónde estáis yendo ahora? Ahora estamos en la Rambla, estamos de camino para la plaza de la Junta de San Jaume. Sí. Y vale, las italianas estamos al final de la manifestación, pero hay mucha gente y estamos compartiendo bien este momento porque las palabras nos están uniendo mucho. Uh-huh. Que queremos políticas sociales que nos favorezcan. Uh-huh. Y servicios para los niños, para compartir este momento de trabajo y de vida, de cura. Queremos salarios iguales. Aquí en España, por ejemplo, como en Italia, hay una desigualdad. Compañera. Hola. ¿Puedes explicarnos por qué el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer? He perdido, no oigo más. Si puedes explicarnos por qué el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. Hola. Hola, espera un momento. ¿Escuchas al compañero? Sí, puedes hablarme. Sí, a ver. No, yo te preguntaba si podías explicarnos tú como mujer por qué el 8 de marzo es el día que se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora y cuál fue la razón por qué es este día. No entiendo la pregunta. ¿Yo como trabajadora qué? No, la pregunta del compañero es si tú como mujer nos puedes explicar el origen del porqué del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ah, sí, claro, porque en el año, no sé cuántas mujeres que estaban cerradas en esta fábrica trabajando, ahora yo no sé explicarlo en español, pero un incendio en italiano sería, y quemaron, murieron. Entonces de allí, ese día ha sido el Día de las Mujeres Trabajadoras, pero también lo que ha pasado en estos últimos años, que muchos lo han visto más como un hecho comercial para comprar mimosas, flores, y ahora las mujeres no quieren más flores, sino quieren derechos, verdaderos derechos, no cuotas, rosas, quieren verdaderos derechos. Ajá. Y una pregunta, ¿tú crees que las mujeres queréis que os den derechos o queréis que os dejen en paz y vosotras mismas poner en práctica vuestros derechos? ¿Tiene que repetir? Bueno, estáis pidiendo algo a los gobiernos, tú has hablado de la dimisión del Berlusconi. El Berlusconi para mí es un fascista, ¿no? Berlusconi también, pero no queremos nos quedar en este asunto de Berlusconi, porque no es el tema más importante. De acuerdo. Berlusconi representa un pensiero, representa un modelo que no queremos. Berlusconi es un hombre que no queremos dirigir nuestro país, pero lo que no queremos también es que este modelo ahora es tan, ¿cómo se puede decir?, tan difuso, ¿no?, en nuestro país. Ajá. Vale, entonces, ¿cuál es el modelo que tú como mujer estás proponiendo? Mira, yo creo que yo, como otras mujeres que estamos aquí, estamos luchando desde años con nuestros compañeros para compartir más el trabajo fuera y dentro de la casa, el cuidado de los hijos. Entonces esto es el modelo, ¿no?, de un hombre que no es la medida para mí. Yo, para salir a la calle hoy, no voy a pedir a los hombres ese derecho. Yo ese derecho lo estoy condividiendo con mis compañeras, las otras mujeres. Entonces, modelo de un hombre que sabe algunas veces también ponerse de lado, ¿no? No es siempre el hombre que habla, no es siempre el hombre que hace proyectos. Ajá. Vale, vale. Un espacio, este es el modelo. Y sí, sí, espera, porque estoy. Sí, es para un momento que. ¿Tienes problemas? Policía me ha. Ay, ay, ay, ay. La policía. ¿Hay mucha policía? Hay mucha policía, no son tantas las mujeres, la policía está atrás y como siempre aquí en Barcelona, la barceloneta que limpia todo, desaparece cualquier señal de la manifestación. Bueno. Ahora pero ya he perdido el grupo, tendría que pues caminar un poco más rápida para llegar a San Jaume. Sí. Pero lo que queremos como mujeres italianas que vivimos en otros países es que vivir afuera no significa que hemos olvidado nuestro país. Significa que siempre estamos juntas a las compañeras que hoy mismo están luchando en dificultades mayores, porque Berlusconi y ellas los tienen en casa y cada día tienen que soportar esto, lo que sale en los periódicos, lo que sale en la televisión. Eso no lo queremos más, estamos hartas. Muy bien, compañera. Compañera, una otra pregunta. Tú, como mujer que estás en la calle y estás luchando y reivindicando tu libertad, ¿qué le dirías a las mujeres que también ejercen el poder como jueces, policías o asistentes sociales o todo este tipo de? Espera, están pasando motos. ¿Qué le digo a quién? A las mujeres que también ejercen el poder, como las mujeres policías, las mujeres jueces, las mujeres asistentes sociales o las mujeres que colaboran con el poder y con el masculino. Que quiero decirles, yo creo que lo que no quiero, esas mujeres tienen que quedarse en su propio sitio, en su lugar, porque es su libertad, es lo que quieren hacer, pero lo que me gustaría decir es que lo hagan como mujeres, no para ser igual, sabe, cuando muchas mujeres ejercen este poder, igual que los hombres, esto va a ser fatal, lo que tendría que ser una manera diferente, ¿no? Más con un pensamiento femenino, sin olvidar de ser mujeres. Muy bien. Compañera. Sí. Que no me gustaría que te quedaras sola hablando con nosotros si hay tanta policía. Y quería preguntarte si estás bien acompañada ahora mismo. Porque yo no necesito policía. No, no, si tú no estás sola, quiero decir, la policía a mí no me cae bien, es peligrosa. Y nunca he tenido estos problemas. Bueno, vale, vale. No, entonces a mí me gustaría quedarme tranquilo, por eso tenía que compartirlo contigo. No, no, no, tranquilo, lo siento mucho para ese italiano, yo pensaba de ese italiano, pensaba en marchar juntos a otras mujeres, llamarte con las demás compañeras que lo hablan mejor, pero se ha ido muy rápido. No te preocupes, estaremos aquí hasta las 9, si os apetece llamar más tarde podéis hacerlo. Vale, yo diré a unas chicas que, mira, hay unas chicas de la universidad que son muy listas, que están gritando, bailando, cantando, y lo diré a ellas, ¿está bien? De acuerdo, si les apetece, encantados, y que sepas, gracias. Que hay actividades durante toda la semana. Sí, gracias. Estás al corriente. Pues muchas gracias por llamar, ¿eh? Sí, a ustedes para aceptar esa llamada. Nada, ánimo con la lucha. La lucha. Adiós. Venga, salud. Vale, pues aquí ha quedat aquesta intervenció d'aquesta companya que dèiem que estava a la manifestació que s'està fent ara mateix pel centre. I bueno, pues ahí ha quedat l'opinió de la noia. La veritat és que podríem llegir-vos una octaveta que tenim per aquí, així entenem una mica de què va tot plegat, a part de que és avui el dia 8 de març, no? I el que ens explicava aquesta noia, no? De que pues, fa molts anys va haver un episodi en el que es van carregar moltes dones. Jo la veritat és que l'episodi l'he escoltat explicar alguna vegada i no sé... Que tenim una altra trucada? Pues podria ser perquè està sonant el telèfon. Vas a mirar-lo, sí, i jo vull parlar una mica. Sí. Recordar-vos que avui esteu escoltant a les zones lliures Radio Bronca, i dentro de Radio Bronca, Lluís i a la Justícia, la Barcelona que resisteix, que lluita, que estima la revolució. I este programa pues se repetirà el dissabte al matí. Avui hem començat una mica més tard i vull llegir-los un trosset que va escriure en un llibre, en un diari que se publica a Mèxic, i lo va escriure Roque Dalton, i diu: El gran despecho. País mío, no existes, solo eres una mala silueta mía. Una palabra que le creía al enemigo, antes creía que solamente eras muy chico, que no alcanzabas a tener de una vez norte y sur. Pero ahora sé que no existes y que además parece que nadie te necesita. No se oye hablar a ninguna madre de ti. Ello me alegra porque prueba que me inventé un país, aunque me deba entonces a los manicomios. Soy, pues, un diosecillo a tu costa. Quiero decir, por expatriado. Yo, tú eres mi expatria. ¿Sabes? Para todos los patriotas... Són uns idiotes. I tant que sí. Bueno, tornem a tenir trucada telefònica, així que deixem el text que us anàvem a llegir, posem uns minutets i parlem aquí amb una persona que ens truca. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Què passa? Com estem? Bé. Molt bé. Parlar de dos temes. Endavant, doncs. Això de revoltes del nord d'Àfrica. Sí. I de Filomena Burgès i Filomena Poletari. Com? Feminisme, perquè avui és dia de la dona treballadora. Sí. Llavors podria parlar del feminisme. Bueno, parlar no, jo no sé molt del tema. Feminisme burgués i... Jo t'entenc, company. Femenino burgués i feminisme proletari. Exactament. Vale, sí. I què vols dir? La diferència que hi ha entre un i l'altre? Sí, bueno, que parlem del primer tema o aquest? Comencem pel que, no? Comença pel que vulguis. Sí, vale. Perquè del feminisme, a veure. Molt bé, endavant. Tu lo diferencies, no? Sí, i a una part poses el feminisme burgués i a l'altra cantó poses el feminisme proletària. Sí. Què nos volies dir sobre això? Hòstia, pues jo volia que pogués el tema vosaltres, perquè jo no sé molt del tema. Bueno, pues bueno, si vols, pues parlem una mica. El feminisme burgués, pues seria tota aquesta gent que vol el poder i que són dones i fan de jutges, de metges i no tenen res que envejar quan estan exercint el poder els homes. Són igual de malparides que els homes, no? I llavors, pues tu veus a vegades en els antidisturbis que van dones que te peguen i te fa de mal igual que si te sigui pegant un home, no? Sí. I després, pues, me suposo que el que se celebra avui és el Dia Internacional de la Dona Treballadora, que abans estaven explicant, com una companya ens ha trucat per telèfon, que eren les dones treballadores que estaven reclamant fent 8 hores i l'amo les va tancar i les va pegar foc, no? Abans de donar-li els drets. Sí, llavors, sí, a Chicago va ser, no? Sí, o a Nova York, ara no ho sé molt bé. Si alguna dona vol trucar-nos i explicar-nos com més detall, doncs sí. Pues aniria cap ahir. I feminisme proletari, pues suposo que serien les dones que estan lluitant per la revolució i estan al costat teu i són companys i el que no volen és el poder, sinó verdaderament la alliberació pues de les persones que estan oprimides i elles com a dones pues també, no? Jo penso que aniria per ahí, no? A ti què te sembla? Sí, bueno, pues otro caso es de que ha parlat de que pues sempre dones que són policies, forçades de persones, o jutges, han dit, hòstia, estas són peores que los hombres. No, peores no, són igual. No, bueno, digo que valen més madura, jo que sé, no, més malabava. Són iguals. Sí. Estem per la igualtat, no? Llavors, però no és que siguin més dolentes, són iguals. Volen demostrar, no sé. Sí, una dona policia és igual que una home policia. Quina diferència hi ha? Home, és el que de vegades diem, no? De que elles també han rebut una educació masclista, no? I en un sistema patriarcal com el que vivim. I llavors això provoca conductes masclistes, no? Amb dones, i clar, es xoca de veure, però clar, d'aquí a que sigui millor o pitjor, pues, no sé. Bueno, entrem en aquestes dinàmiques un poc hipòcrites que tenen, que potser per pues, catxear a una dona, pues, va una altra dona, perquè si la catxea un home, llavors, pues, és hipocresia pura, no? O sigui, que més dona, no? T'està exercint un poder i t'està maltractant, pues, una figura que va més enllà del gènere, no? Deixa de ser dona per ser policia, igual que l'home deixa de ser home per ser un policia, no? Exercir un poder com a, no sé, a vegades passem un corte, no? Que es veu quan aquella jutja que estava jutjant aquest tipus que diuen que és de la ETA o no sé què, que es diu, que ho volen presentar per l'endacari, com es diu? Otegi, no? Ah, Otegi, sí. Vale, i llavors diu, se ve que estava en vaga de fam i diu, que, li diu, senyoria, que podria beure una mica d'aigua? I la tipa li diu, a mi com si bebes vino, no? Saps? O sigui, exerceix el poder igual, què diferència hauria entre aquesta dona jutja quan un home jutja? No, ninguna. Que és això, no? Com la cançó que hi ha de la Polla Records, era un home i ara es poli, doncs en aquest terreny no. Jo penso sí. Que és aplicable a qualsevol d'aquestes figures del poder, no? El problema és una mica, no sé com dir-te, jo ara explicaré una mini anècdota personal meva, no? Jo quan era més jovenet i tal, i començava a sobrevolar l'amenaça del servicio militar obligatorio, sí. Bueno, pues jo me'n recordo que una de les coses que jo em plantejava aleshores era perquè els homes sí i les dones no, això em va donar una mica d'informació del sistema o del puesto en el que estava vivint, però clar, després més endavant, pues, quan vaig veure que hi havia dones que davant d'aquesta lluita pels drets, la igualtat de drets, etc i tal, el que feien era fer-se militars, tio, llavors em vaig cagar a sobre, saps? Vaig dir, bueno, aquí hi ha un problema més greu que jo no sóc capaç de veure'l, no? Llavors anys després, pues, recordo campanyes que es van fer bastant enrotllades com aquestes que deien les dones del poder, i per això tu apliques aquesta terminologia, no? Les dones del poder, i estem aplicant, pues, o ajuntant en aquesta terminologia el tema del masclisme, no? Llavors, que en un dia com el 8 de març, no? Precisament, pues, intentes ser més escrupolós encara, no? Perquè, o sigui, el que veus és que una dona i una educació masclista, pues, són completament oposades al feminisme, no? Igual que ho pot ser un tio masclista, no? I bueno, pues clar, està bé una mica. El tema burgès o proletari, el del feminisme, home, pues no sé, jo el burgès, si realment hi ha feminisme burgès o no, tio. Sí que ho ha. Sí, ens hauria d'explicar algú altre, jo no ho sé, la veritat. Ja, té raó, el company sí que ho ha, no? És un tipus d'aquest que les dones volen posar els postos dels homes i ser com els homes, perquè se ve que també hi ha una discriminació ahí, no? Llavors, però clar, a mi amb aquesta gent no m'apropa res, perquè no volen una alliberació, volen prendre el poder. Sí. No entens? Entonces, com una gent que vol el poder, a mi que més me dona que siguin dones o homes, a mi m'és completament indiferent. Ara, com una gent que vol alliberar-se, pues també me dona igual. Jo no miro si és una dona o és un home, ve amb mi, i si el que vol és que ens alliberem, pues anem junts, no? En aquest sentit. Una mica el que ha explicat la companya, que a vegades, per exemple, en el moviment llibertari hi havia aquesta crítica de molts companys, no?, que a l'hora de fregar els plats pues, no volien fregar-los, o el que ha explicat ella, no?, de cuidar els nens, o de feminitzar un tipus de feina i masculinitzar un altre. Sí, no? O sigui, no sé, jo en aquest sentit també veig que hi ha moltes dones que continuen fent el que explicava el company, no?, de ser mestres de masclistes. Ja, sí, sí. O sigui, a la dona la fan fregar i al fill tu no freguis, no? I és la mare, no? O sigui, en aquest sentit, no? Però bueno, això penso jo que entra dintre de la part que nosaltres a vegades pensem o parlem de prendre consciència, no?, de la teva classe social, de la teva posició com a ser humà, no? I aleshores, pues, en això jo estic, però clar, jo no sóc dona. Puc, potser una mica, jo soc una mica teatrer, puc fer el paper de dona, però no sóc dona. Sí, això jo recordo que de petit volia ajudar la meva mare i dir, no, això no són coses de nen. Vaja, hombre. Sí, normalment. Sí, veure, això era del 60, clar. Ja. Sí, també. No faci perquè se sortiran marica. Si te'n recordes, els nens no es posaven de color blau i les nenes de color rosa. Sí, clar. El nen te regalava una pistola i a la nena una nina, no? Sí, coses d'aquestes, no? Llavors, pues, los roles que te dona, que m'has de, no? Saps? I després és com una elecció sexual. Sí. La elecció sexual no fa una persona ni fa un ser humà, no? Perquè tu siguis gay o tu siguis lesbiana o tu siguis heterosexual, això no te diu que eres bo o dolent, o que eres el meu amic o no, això no té res que veure, ¿vale? O sigui, el que passa que, clar, llavors, segons en què tipus de societats, pues, algunes tendències sexuals o eleccions sexuals estan discriminades, però bueno, llavors aquí veiem coses, per exemple, de gais o de lesbianes que el que volen és casar-se i que el reconeixen com a matrimoni. Quan jo, per exemple, estic en contra del matrimoni o de la família o de la, per almenys, de la forma d'entendre tot això, no? Llavors a mi això, aquesta lluita no m'interessa, no? Si la dona el que vol és, la seva lluita és, no, me suposo que el que tu preguntaves deu anar per aquí, no? Si la dona està, el que vol és, pues, arribar a ser executiva, arribar a ser metge, arribar a ser jutge, arribar a ser arquitecte, saps? Jo no estic per una societat d'aquestes, llavors conmigo no té res que veure això, no? Ara, si el que vol és lluitar per una societat sense classes, una societat en què les persones siguin lliures, i d'allò, pues, benvinguda siguin, no? Ah, sí, el segon tema, anirà ràpid, a sota de Líbia fa pudor a CIA, no? A la CIA. Bueno, allà hem tocat con el petroli. Ja. Saps? O sigui, el petroli està controlat per les set germanetes, que són set trus, eh? Trus, li diuen trus. Trus, què vol dir, trus? Pues, molta gent que se junta per fer una companyia forta, sí. I que té un poder central que controla, pues, perquè el petroli, a part de la gasolina, pues, se fa el plàstic, se fa el napalm, el gas, els pneumàtics, jo què sé, me parece que està calculada que més de 300.000 productes se poden fer del petroli, no? Llavors aquests trucs controlen tot això, vale? I la distribució, saps? Llavors el petroli mundial està controlat per les set germanes, que són set companyies o trusts internacionals, cinc són nord-americanes, una és anglesa i una altra és holandesa i immensa, no? I aquests set trucs o set companyies pues manen més que els governs i són els que maneguen tot per lo bajini i llavors controlen els barrils que hi ha que fer, els que hi ha que vendre, quan ells volen pues se fan una història com la de Líbia ara, no? I ara Líbia no està produint i el que està produint són una... estan traient els barrils de l'Aràbia Saudí i clar, ara s'està venent els barrils de petroli pues, a un preu exorbitat. I llavors tenen uns guanys que ni t'imagines, saps? I quan sigui el petroli barat, pues, llavors pues, tot, en aquestes empreses que ells tenen menys, diguéssim, menys guanys, perquè intervenen els estats i tot això, en la, diguéssim, en la producció del petroli, pues, quan se venguin baratos, vendran lo d'aquesta gent. Ja, clar. Entens el que t'estic dient? Sí. I mentre pues ja entrem, com aquests trucs, a part del petroli, pues també són els mateixos que venen les armes, les mateixes armes que està usant el Gaddafi, les venen ells. I les mateixes armes que estan usant els rebels, que s'enfrenten al Gaddafi, sí, també les venen ells. Ja. O sigui, que fan el negoci rodon. I a sobre em sembla que la fàbrica de les pròtesis, perquè ara alguns se quedaran sense cama, sense braç, saps? Sí. Pues també les venen ells. Tota els metges, les medicines que faran per curar a tota aquesta gent, també és d'ells. O sigui, el negoci és rodó. Saps? I així van tirant. Són aquestes companyies, o trucs internacionals que maneguen tot. Manen més que aquesta és una, la més poderosa, que és la que marca així, és la del Rockefeller, ja per que vayas entenent algú. Ja. Saps? Sí. Entens? O sigui, el que està passant en Líbia més o menys és això, no? I tampoc és nou, perquè quan el Gaddafi va prendre el poder també va haver una guerra allí civil. M'entens? Quan en Argelia estaven con el petroli també va haver una guerra civil, lo d'Iraq 3x4, imagina't ara en tota aquesta moguda està sortint el Chávez, que perquè saps aquello de quan les barbes de tu vecino, saps? Perquè el petroli de Venezuela pues, també lo volen i també volen el petroli de Mèxic, mira Mèxic com està, que també té molt petroli, saps? I així estem, no? Robant i robant. Eh? Robant. Sí. Sí, sí, sí, ni más ni menos. Sí, són aquests set companyies. Sí. Són allò quan a vegades diuen la teoria de la conspiració, aquests que manejan els fils per darrere, manen més que els governs, ¿vale? Sí, sí. Bueno, pues... Pues nada, company. ¿Tú cómo estás? Bé, estic bé. No puc Vinga. No puc caminar apenas, però de moment estic bé. Bueno, poc a poc. Vale. Bueno, moltes gràcies per trucar-nos. Vale, d'aquí 15 dies, no? Sí, vinga, salut. Salut. Una abraçada, company, salut. Salut. Apa. Bueno, pues aquí ha quedat aquesta segona trucada del programa d'avui i dèiem que ens havíem quedat amb un comunicat a la boca que diu de nuevo un 8 de marzo i era per entendre una mica el perquè de la jornada d'avui també, bueno, de cara a nosaltres, vull dir... Diu, algo se ha estado moviendo últimamente en esta ciudad. El calendario en estas primeras semanas de marzo está agitado y llega cargado de contenido feminista. Diferentes colectivos e individualidades han decidido alzar la voz y agitar los cuerpos para llevarlos a las calles de esta ciudad. Desde diferentes espacios se anima a la acción, a conspirar, boicotear y a tomar los espacios públicos. Desde las radios libres queremos colaborar con estas propuestas. Queremos llevar estas voces a las ondas para que se expandan más. Para ello hemos preparado una programación especial que cubra esta semana de lucha y que se convierta en un espacio donde volcar nuestra y vuestra voz. Podéis intervenir en todos los programas especiales en directo llamando a la Radio Bronca, com dèiem, al 933-594-900 i a la Radio Contrabanda FM al 933-317-7366 o, si teniu, enviant material, àudios, textos o qualsevol activitat que es vagi a desenvolupar aquests dies i a la que li vulgueu donar difusió a través de l'adreça de correu electrònic mediasafines@yahoo.es. Se va a armar la gorda. I dintre d'aquesta setmana d'emissió radiofònica de lluita feminista, doncs tenim que del 5 al 12 de març doncs, hi ha activitats. Avui en directe a Contrabanda a partir de les 10:30 es farà un espai de cobertura especial a la jornada d'avui. Demà al matí pues, probablement a Ràdio Bronca també es faci pues, un seguiment o una, a veure, possibles intervenciones en directo. Després el dijous hi haurà cobertura especial durant gairebé tota la tarda, de 4 a 9, o sí, de 4 a 9 a Ràdio Bronca, i després el divendres amb un programa que es diu El Rizoma Malinowski, que es fa a Contrabanda al 91.4 a l'FM, hi haurà un especial Dones del 36. I el dissabte hi haurà cobertura especial per part de les dues ràdios des de les 12 del migdia fins a les 5 de la tarda, i després amb un programa que es diu El Aleteo Desequilibrado hi haurà un tancament Hacia Más Días de Lucha, i bueno, pues tot això ho teniu a través d'aquestes dues ràdios, Contrabanda 91.4 i Ràdio Bronca el 104.5 de la FM. Dit això, també us volem llegir un text que ens ha arribat que es diu Crisis, la que te voy a dar, i surt una dona amb els rulos, la bata, però amb una paella així enganxada a dos manos, com si anés a fotre un revés de tenis i amb cara de mala uva, i diu lo següent, diu: juntas tenemos fuerza, pero solas tenemos que convencernos de que no queremos seguir tragando mierda. Pero solas tenemos que convencernos que no queremos seguir tragando mierda. Vale. El trabajo doméstico y el cuidado de las criaturas y las personas dependientes siguen estando asignados a las mujeres. Es decir, la bien consabida y denunciada división sexual del trabajo sigue siendo el modelo organizativo de la sociedad por excelencia. El capitalismo necesitó el trabajo de las mujeres en el mercado para cubrir sus necesidades, condenando a las mujeres pobres y trabajadoras a dobles y triples jornadas laborales y a las mujeres migradas a cubrir el trabajo doméstico de las de clases más acomodadas. Los cuidados y la sostenibilidad de la vida se pusieron en mano del mercado o del Estado para que algunas mujeres pudieran acceder al mercado laboral y pagar las enormes hipotecas y créditos para el consumo. Tras la crisis creada por el sistema financiero, cuyos responsables siguen percibiendo beneficios económicos y viviendo cómodamente, lo primero que se recorta es todo aquello que no reporta beneficios económicos, los beneficios y garantías sociales. Si el sistema económico siempre ha estado organizado para garantizar la dependencia de las mujeres a los hombres, beneficiando tributariamente a los hombres con esposas no productivas, las medidas anticrisis agravan la situación. El sueldo de las mujeres se considera una ayuda. Aunque el modelo de hombre único sustentador de la familia está más que caduco, esta idea sigue viva en la sociedad y, por tanto, las primeras que deben volver a los hogares a cubrir lo que el Estado renuncia a cubrir serán las mujeres. La ley de dependencia se convierte en un salario miserable para que las mujeres sigan ejerciendo el papel que naturalmente se les ha encomendado. El aumento de la edad de jubilación afecta a las mujeres que adaptan sus tiempos laborales a la crianza, abandonando muchas de ellas el mercado laboral en el momento de tener hijos y hijas. El 80% del trabajo a tiempo parcial es ejercido por mujeres, lo que significa que el trabajo mercantil de las mujeres sigue siendo un complemento de la economía familiar. Pero ni el trabajo doméstico obligatorio ni la dedicación al trabajo productivo para enriquecer a las élites económicas es nuestro objetivo. El Ministerio de Igualdad, creado para ofrecer una imagen benefactora del Estado, no ha solucionado ni uno solo de los problemas más graves que viven las mujeres en el patriarcado: la violencia, la pobreza y la precariedad estructural, la dependencia a los varones, etc. Aún y así, y suponiendo el 0,03% de los presupuestos del Estado, lo han suprimido, lo que demuestra que ya ni siquiera les importa dar una buena imagen. Ese maldito feminismo de Estado ha pretendido suplantar las acciones de las feministas en la calle y la voz de las mujeres cabreadas cada vez que suben los precios de los productos básicos del consumo o imponen medidas de recorte salarial, mientras los empresarios, las capitalistas y los políticos siguen manteniendo sus sueldos astronómicos. Va siendo hora de que empiecen a perder mediante la acción directa de todas las mujeres cabreadas. «Te crees muy lista», nos dicen si nos colamos en el metro, mientras de un día para otro suben un 30% el precio de los billetes del transporte más popular. Nosotras llamamos a la rebelión contra este sistema. robar en el gran supermercado, colarse en el metro, organizarse solidariamente para combatir la violencia que pueden estar sufriendo nuestras amigas, vecinas o compañeras. Juntas tenemos fuerza, pero solas tenemos que convencernos de que no queremos seguir tragando mierda. Desenmascaremos el falso feminismo, ese que dice que somos víctimas, que necesitamos al Estado, que nos dice que podemos ser policías, militares o empresarias. Por supuesto que podemos, pero no queremos. No queremos reprimir a otras ni a otros, pero sobre todo no queremos sentir asco y vergüenza de nosotras mismas. Queremos dormir tranquilas cada noche, sabiendo que un día más hemos luchado para acabar con este asqueroso sistema. Ole, ole y ole. Des d'aquí solidaritzar-nos amb aquest text i, bueno, no sé si tens alguna cosa més a afegir. Sí, jo tinc aquí un text de Mèxic d'una dona que es diu soc dona, soc bruja, soc anarquista i soc còsmica. Avanti, pues. I diu, despertemos, mujeres. Como parte del proceso de desarrollo de alternativas a la globalización, necesitamos fortalecer un movimiento de mujeres autónomo, transparente, anarquista, diverso, creativo, internacional o transnacional. Basado en el respeto a la pluralidad y la diversidad, pues la mayoría de mujeres, además de la opresión de género, sufrimos otras formas de discriminación. Consideramos que esta es una estrategia necesaria para obtener una transformación social verdadera. Las anarquistas urgimos y necesitamos profundizar nuestras expectativas de las alternativas económicas, políticas, sociales y culturales que hagan posible ese otro mundo. Las mujeres somos parte de todas las dinámicas sociales y, por tanto, nuestra acción debe extenderse hacia y con otros movimientos sociales y contribuir a la construcción de ese otro mundo con nuestro bagaje como mujeres y como anarquistas. Es importante que la sociedad se dé cuenta que no se puede erradicar la pobreza sin terminar con la violencia contra las mujeres. No podemos luchar contra la pobreza sin luchar contra el racismo, el imperialismo y el patriarcado. Queremos aprovechar la oportunidad para que las mujeres del mundo puedan expresar sus utopías, sus alternativas, desde sus particularidades y contextos, y darlas a conocer tanto a nivel local como global. Mucho se habla de las inmensas oportunidades que tenemos hoy en día, de que hay un cambio importante, y así es. En la mano de obra. Las mujeres hoy tenemos acceso al trabajo, pero más que un acceso es la obligación de trabajar para poder sobrevivir. El modelo ha caído sobre nuestras espaldas porque no ha mejorado nuestra situación, más bien ha empeorado nuestra calidad de vida. Hoy en día las mujeres tenemos más exigencia en los trabajos, enfrentamos nuevas enfermedades que trae la tecnología moderna, estamos expuestas a un estrés mucho más grande, hemos perdido incluso nuestros espacios locales. Las semillas son la simiente simbólica de la construcción del proceso articulador y de los movimientos sociales, y la expectativa de salir juntas a esparcirlas para que la voz de las mujeres esté en cada rincón y en cada espacio amplio, aumentando así la pertenencia del cuerpo que ya no está garantizada. Bruja, cósmica, mujer y anarquista. Desde México. Molt bé, aupa, aupa. Si et sembla, company, podem fer un paroncillo musical i així descansem una mica. Va bé, no, el programa? Això mateix, jo crec que va molt bé. Molt dinàmic. Deixarem un temilla de la família Cutter, que es diu Witch, que parla de bruixes, en aquest cas mira molt relacionat amb el nom d'aquesta companya, i bueno, ens seguim d'aquí una estoneta. Vinga, fins ara. Han atrevido a ser geniales, valientes, agresivas,

Me da miedo gritar. Bueno, oye, que hemos hablado un poco de lo que, del seguimiento que se va a hacer desde Bronca y desde Contrabanda. Ajá. Igual nos gustaría que nos explicaras un poco de dónde surge la inquietud esta de ir un poco más allá, de no quedarse con el 8 de marzo, de hacer una semana y de que no sea solo una semana, sino que esto dé pie a más actividad, ¿no? Claro, y evidentemente yo creo que también por eso son unas jornadas de acción feminismo autónomo, donde están participando diferentes feminismos, porque somos muchas, venimos de muchos lugares, somos muy diversas, y pero tenemos claro que somos nosotras las que luchamos, uh-huh. o no lo va a hacer nadie, ¿no?, por nosotras, o evidentemente tampoco queremos, ¿no? Y parte un poco también la idea de, después de empoderarnos también, ese seguimiento de esas huelgas generales, cuando nos hemos juntado los medios libres, pues, ¿por qué no las medias afines libres? Estando ahí, ¿no? O sea, juntarnos y ahí revueltas un poco, pues, ocupar las calles, ocupar las ondas, ceder los micros también, ¿no? A muchas de las que están participando. Claro. Y quieren también que se les escuche, ¿no? Y evidentemente, bueno, básicamente es porque ya estamos hartas, ¿no? O sea, pro, ¿no? Yo creo que aquí el descontento es bastante generalizado, ¿no? Sí. Evidentemente no solo por parte de las mujeres, lesbianas, trans, aquí estamos, yo creo que todas y todos bastante hartas, ¿no? Ya. Uh-huh. Y evidentemente pues con esta tónica, ¿no?, de las recientemente las reformas laborales, el recorte de las pensiones, y que todo esto pues siempre, por desgracia, pues nos afecta en doble o triple discriminación, ¿no?, para variar. Sí, hemos leído un texto sobre esto, sí. Y bueno, y por eso, ¿no?, el tema ahí de hacer bloques especiales, y que también cuando se hacen este tipo de jornadas, pues la verdad es que la afinidad aumenta, ¿no?, se reproducen las celulillas y se van creando otros proyectos también, y se sigue conspirando y atacando al enemigo, porque el enemigo es bastante diverso también, ¿no? Sí. Si hablamos que realmente estamos en un sistema ya, bueno, pues patriarcal, capitalista, racista, en el que no te permiten decidir sobre tu cuerpo, donde te imponen y te niegan la manera en la que tienes que permanecer en el espacio público, en el que no puedes, no tienes ni acceso a las oportunidades de poder desarrollarte, ya sea a nivel, ¿no?, personal, del ocio, los conocimientos, en donde que evidentemente también estamos en contra, que creo que habéis leído uno de los comunicados, ¿no?, de esa reapropiación que hace el Estado, las instituciones, con el feminismo, ¿no? Sí. Que evidentemente nosotras entendemos que un feminismo es desde la base, desde abajo, y evidentemente con esas estructuras de poder, ¿no?, sean las que sean, ¿no? Que eso es bastante importante, porque no nos van a vender la moto, ¿no?, evidentemente, de queriendo ser mujeres emprendedoras y empresarias, maderas y represoras, ¿no?, en plan. Pero está bien definir bien, ¿no?, esta frase que dices tú de que el enemigo es muy diverso, ¿no?, identificar bien, porque si no podemos caer en el engaño, ¿no?, con facilidad. Claro, y que evidentemente incluso también hemos querido desglosar, ¿no?, porque igual que estas jornadas, pues que había muchos tipos de feminismo también, pero que la lucha era una, pues también el texto estaba basado en un texto muy complicado, sino basado pues en situaciones cotidianas en las que vivimos, tanto yo como otras, como muchas que vivían ya aquí, que son autóctonas, que acaban de llegar o que llevan un tiempo, pero tampoco se siente como que pertenece, ¿no? Uh-huh. Y así también como desglosar esos grandes conceptos también, para que todo el mundo nos pueda llegar a entender, ¿no?, también de qué significa eso de del Estado capitalista, heteropatriarcal, racista y todo esto. Uh-huh. Aunque bueno, a mí me parece que es bastante claro el significado, pero eso plasmarlo en lo que vivimos cada día, y en lo que ahí se también se tiene que crear esas estrategias de lucha, ¿no?, en el cotidiano también. Claro. Porque evidentemente, yo igual personalmente como anarcofeminista, sí que veo que la importancia de una lucha o de una visión, o sea, de una lucha internacional que cada vez me parece más evidente y cada vez, no sé, nos podemos reafirmar mucho más, ¿no? O con el ejemplo que estamos viendo, y, o sea, viendo en directo también, ¿no?, de la lucha de las mujeres, tanto de Túnez, de África, de Medio Oriente, que están derrocando dictaduras, ¿no?, que también hacen una crítica al feminismo occidental, blanco, de clase media alta, que yo creo que hay que dejar de mirarse el ombligo, ¿no?, y que evidentemente no es más machista el pueblo tal, sino que la estructura de poder patriarcal es mundial, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero... No es una cuestión de más o, ¿no?, de más o menos, o estamos... En realidad eso sería como el consuelo de tontos, ¿no? En plan de... No, pero bueno, como hay otras que están peor, ¿no? Yo creo que eso es como lo que quiere también un poco este sistema, ¿no? De que se difuminen las cosas y los enemigos se... Sí, ¿no? Estén como bien identificados, ¿no? Claro. Hay que estar ahí alerta, vaya. Exacto. Bueno, por eso nos ha gustado la octavilla esta, ¿no? Que pone crisis, la que te voy a dar, ¿no? Porque claro, es un poco no caer en... Identificar claramente su rollo, ¿no? Y atacarlo de frente, ¿no? Claro. Muy bien. Oye, hablando de ataques y tal, entre comillas, ¿nos puedes explicar algunas acciones que se hayan hecho estos días? Pues concretamente se empezó esta jornada con una cafeta transfeminista donde también, a la vez que era un espacio lúdico festivo, pues se cedía, ¿no?, se creaban como espacios para seguir conspirando, para terminar de atar las diferentes acciones, ¿no? Se ha sacado como un cartel público acompañado de un texto, como bien te he comentado anteriormente, ¿no?, de cosas más cotidianas para que se pudieran entender. Y luego, evidentemente, habían otras acciones que no salían en ningún cartel porque tampoco tenían una necesidad primordial de ser públicas, sino ser más espontáneas, sorpresivas y contundentes y atacar por sorpresa, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no?, también. Claro que sí. Y la verdad que hasta ahora, ¿no?, pues empezó la cafeta, luego también... se empezó también con los medios, se arrancó con un programa especial también el sábado por la tarde, donde se recogieron, ¿no?, situaciones o acciones que se iban a llevar a cabo del día anterior y un poco recogiendo la historia y comunicados de diferentes lugares del estado y del planeta, por así decirlo. Sí, sí. Luego el lunes también, pues, interrumpimos también la emisión porque se creó un taller de autodefensa para mujeres y lesbianas y en el parque de la Ciudadela, que se quedó en un lugar pero tampoco se dijo claramente dónde era, y al final fue todo un éxito. Se acercaron 40 mujeres y lesbianas para participar en este taller, porque creemos en la importancia también de autoorganizarnos y autogestionar los propios talleres de autodefensa feminista, en el sentido de que no hay profesoras ni profesionales del arte marcial, ¿no? Eso es algo más conspirativo, que parte desde una necesidad a partir de la idea de que todas nos podemos defender porque esta rabia la llevamos dentro y eso se puede transformar, ¿no?, en una autodefensa. Y fue todo un éxito y ayer la verdad que todavía bastante, estamos todas como muy emocionadas porque ayer fue otro ataque sorpresa, que fue una manifestación nocturna donde no se pidió permiso y al final pues se dieron cita muchísimas. Yo no llegué como a contarlas, pero diría que igual ciento y pico, no sé, algunas de las mayores, ¿no?, más mayores que nosotras, nos contaban que estaban emocionadas porque desde el 87 no se hacía algo así, ¿no? En una manifestación, pues por la calle de noche, con antorchas, con saco de pintadas, de plantillas, de pancartas colgando de andamio, de todo el rato los policías evidentemente persiguiéndonos, teníamos lecheras, teníamos de todo el escuadrón, ¿no?, de seguratas detrás, todo el rato teniéndolos que marcar. Vaya. Pero la verdad que fue ahí como un subidón, paseando por todas las calles del Raval, por todo el centro, todo el mundo salía a los balcones, todo el mundo salía a la calle. y la verdad que ahí fue como bastante, bueno, se vivió ahí como algo bastante poderoso, ¿no? Y evidentemente pues nombrando a todas, y también faltaban las presas, y ahí pues, se gritaban lemas ahí como bastante contundentes, se iban haciendo diferentes acciones y se iban leyendo comunicados, se hizo una acción también en Barrilonia, que ahí recientemente pues han pasado casos de agresiones y de violaciones, y pues evidentemente unas pocas pues igual no pueden, pero igual casi 200 pues sí, ¿no? Evidentemente que... que a eso era lo que llamaba también un poco lo que era la manifestación, ¿no? También luchar contra la movida del miedo que se nos ha impuesto también, ¿no? Claro. De no ir solas por la calle y que ese no es el lugar para nosotras, ¿no? Y bueno, pues nosotras nos negamos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Está claro. Muy bien, claro que sí. Y bien, pues, y hoy también, pues, también había otra acción sorpresita de cortar el tráfico, también ha habido como bastante, se han dado cita bastante, y creo que una compañera que también nos ha hecho la conexión telefónica antes de que habéis empezado vosotros el programa, pues también que estaba bastante concurrida y que iba, al final han decidido pues ir como cortando de alguna manera y caminar hasta la próxima, que era la mani, empezaba la mani de la comisión de 8 de marzo, que es la mani unitaria, la que se le llama. Sí. Empezaba hoy a las 7 de la tarde, me imagino que a las 7 y media empezaría a echar a andar, y que hoy harán balance en la retransmisión en directo en contrabanda, que van a hacer algunas compañeras a partir de las 10 y media de la noche hasta las 12 y media. Y nada, invitarla pues a las chicas ahí que hayan participado a que llamen a la radio, a que cuenten la suya, y que... no dejar, evidentemente, pues que otros medios manipulen nuestra voz, la silencien y digan lo que quieran, ¿no?, de nosotras. Muy bien. Pues, compañera, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, yo creo, no sé, creo que te he comentado todo. Bueno, igual una cosita así, igual como para resaltar, porque en el sentido de lo que es la historia, ¿no?, de este día, pues que hay que también mucha confusión. Bueno, ah, sí. Igual quería decir que evidentemente este día viene marcado pues desde el principio del siglo XX, del 1909 concretamente. Bueno, y en el 1908 también hubo, o sea, esto viene acontecido de una serie de huelgas también desde el sector textil, llevado a cabo por mujeres que pedían una demanda, ¿no?, de una subida de salario, y evidentemente pues que tenían unas condiciones infrahumanas. Y esto también está precedido también por pocos años antes de que estallara la Revolución Rusa, en el 17, concretamente en el 14, en el mes de marzo del año 1914, previo a la Revolución Rusa. Esto fue desatado por mujeres también, que se amotinaron por la falta de alimentos y evidentemente pues peleando por lo suyo, ¿no?, también, que esto es algo que ha silenciado también, bueno, pues desde la ONU, ¿no?, al declarar a partir del 75 ya le ha quitado la connotación de mujer trabajadora, de mujer luchadora, y es Día Internacional solo de la Mujer, ¿no?, que nosotras también nos negamos un poco a eso, porque no es un día de festejo ni de celebrar nada, es un día de lucha. Y bueno, y recordar a las nuestras, ¿no?, de recuperar nuestra historia y que evidentemente no partimos de cero, ¿no? Por suerte, vaya. Muy bien. Muy bien, claro que sí. Y para adelante. Nosotras desde aquí solidarizarnos con vuestra lucha, como decía el compañero, ¿no? Cualquiera que quiera luchar por la libertad, pues siempre somos bienvenidas, ¿no? Y está claro. Entonces agradecerte también la información que nos has dado, ilustrarnos un poco el tema de la semana de lucha feminista y autónoma. Y bueno, pues que nos veremos en las ondas o en las calles. Nos vemos en las calles. Ahí, ahí. Y darte las gracias por todo lo que nos has explicado, que nos anima mucho, porque estamos un poco hartos de los más mierda que nos están siempre ahí bombardeando, claro, como la mujer víctima, ¿no? Y vemos que si la mujer se atreve a luchar, pues deja de ser víctima. Está claro. Va a ser protagonista de su liberación. Y claro, eso nos llena de alegría, ¿no? Porque una revolución o una liberación sin vosotras, pues no lo es. Está claro. os necesitamos también ahí en la lucha. Sí, sí. Evidentemente, claro, a estos más media, no, estos bastardos, pues les decimos a los que nos consideran víctimas que ni víctimas ni pasivas, mujeres combativas. Ahí, ahí. Molve, molve. Pues molve, vale, compañero. Pues, compañero, salud y merci ahí por el huequillo. A ti, gracias. Vale, que vaya bien. Apa, salud. Venga. Pues bueno, aquí ha quedat la intervenció de la companya que ens il·lustrava una mica el tema del seguiment d'aquesta setmana de lluita feminista i autònoma. Recordar un altre cop, com deia ella també, que a partir de les 10:30 a Ràdio Bronca, el 91.4, hi haurà cobertura especial, doncs, on suposem que es recollirà una mica les impressions d'aquesta acció no anunciada o no programada d'avui, o sigui, espontània, que deia ella, i el tema de la mania aquesta unitària i tal. Així que us convidem a després de seguir aquesta missió en directe també. Bueno, i també recordar algunes dones anarquistes que han sido grandes lluitadores, com la Louise Mitchell, francesa, i la Emma Goodman, nord-americana, i que escribieron grandes textos que nos alumbran ahí y nos, y nos ayudan a continuar y a ser optimistas de que no pueden amb nosaltres. I amb referència històrica, ara fa poc vaig llegir un fancinillo de tema anarquista de primers del segle passat de Rússia, Yekaterinoslav, com el va passar un company molt proper. En ella també parlava de casos de la participació femenina, era bastant, no sé, com molt activa també, no? En aquest sentit, doncs, com una mica el que deia la companya, no? De que bueno, pues que n'hi ha molts casos a nivell històric. Jo penso, de fet, que la història de la humanitat està plagada de casos de dones lluitadores. El que passa que els més mierda aquests de merda pues, es dediquen una mica a tapar-ho, sí. No sé a què cunda l'exemple, no? Però, vamos, que està clar, no? Que no, dones lluitadores les hi ha hagut tota la vida i bueno, i ara pues, el que volem nosaltres és així, no? Participar també d'aquesta lluita, no? Vale. Ara a mi me ve al cap una que acaba de morir, una dona anarquista, que si vols dintre de 15 dies le posarem, tinc un document d'àudio d'ella, és d'ella Sara Berenguer, podem posar-la, vale? Perfecte. La recordarem. Perfecte, clar que sí. Fem memòria de les nostres. I aleshores, pues, ahí quedem, no? I jo sempre me recordo aquello de que una dona guerrillera, una dona lluitadora, pues... el que explicava la companya que van fer ahir allí al parc este de la Ciudadela, no? Que se saben defensar, no tenen que ser persones passives que té que venir a defender-les l'autoritat, no? Elles mateixes se saben defensar, no? I com és allò, no? De, pues un agressor d'aquests, pues pelar-los, no? Senzillament, sí, no? O contra l'agressió en castració, no?, que diuen. Bueno, sí. hi ha moltes fórmules, no? Està clar, no? Que... O sigui, aquests tios que normalment maten a la dona i després se van a suïcidar, però fallen i se queden vius, no? Pues quan maten uns quants, o els pelen uns quants, igual ja, saps? O si no, que facin allò, no?, que se suïciden primer i així ja no maten a ningú, no? Bueno, con que no ens volem autoerigir en verdugos de nadie, no? Sí. Ahí dejamos el tema. I des d'aquí pues, una mica sí que fer el que dius tu, no? De recull d'aquestes impressions de que, bueno, que evidentment, no? Bueno, ja ho hem dit d'altres vegades, no? O sea, quan una persona té un problema, si aquesta persona el vol solucionar, el solucionarà, si no, no. I en aquest cas no estem parlant de unes dones que tenen un problema, sinó estem parlant d'un problema que ve de molt enrere, un problema en el que... pues com deia la companya, no? Les dones s'han de posar les piles i lluitar per elles mateixes. En aquest cas ens ho diu una companya que ho està fent de fa temps i que està compartint amb d'altres que ho estan fent de fa molt de temps. Llavors seria com intentar estimular a les dones que per lo que sigui pues encara no estan actives, i per part dels tios doncs una mica ser honrats amb aquesta situació, no? Que n'hi ha moltes postures de poder que en lo quotidià les tenim inculcades per aquesta educació masclista de la que parlàvem abans, no? I patriarcal, no? I que sense adonar-nos compte, entre cometes, perquè realment si tenim ganes d'adonar-nos ens n'adonem, doncs estem fent-li el joc en aquest sistema, en aquests mas mierda i a tot aquest complot, no? Internacional, que al final acaba sent el mateix trus de poder aquest, sí. No? Que maneja el tema del petroli, no sé què, no sé quantes, al final acaba sent el mateix, no? Llavors que una mica nosaltres també ens hem d'anar una mica examinant a nosaltres i a les nostres conductes per veure de quina forma som solidàries o no amb aquestes companyes o de quina forma, sense donar-nos entre cometes o per apoyar-nos un poc en la passivitat esta, pues estem agafant i boicotejant una lluita d'alliberació, no? També. Llavors que aquesta és una part que ens toca perquè pues, bueno, el fet de que es parli de cases ocupades o espais alliberats associats a agressions de tipus sexista, pues a mi la veritat és que m'entristeix molt. No, això no vol dir que sigui un iluso i que esto, oh, no deveria passar i no sé què, no. Jo sé què passa, conec la realitat en la que convisc, però la veritat és que em posa molt trist, perquè per mi es barregen dos coses que en teoria són afins, però de cop i volta per casos concrets, no, evidentment, i casos allà, pues, de cop i volta es veuen allà confrontades, no, d'una forma molt xunga, no, amb una agressió d'una persona que en un moment donat pot ser una persona que sigui companya en un front de lluita, pues, de cop i volta agradeix amb una altra persona, sí, que també és companya en un front de lluita. Però aquests puestos que tu dius, al final, són puestos que no són alliberats, són presons, també. Aquí estamos. Perquè tornem a lo mateix, igual a vegades en les presons que són només tios també se donen agressions d'aquest tipus, no? Però perquè els espais en realitat no són alliberats, no estan reproduint el que és la presó o la societat que teòricament s'està tratant de destruir, no? I estem construint el mateix, no? I les persones poder en aquests espais que tu denomines així, sí. Poder no estem prou alliberades, no? I aquí també, està, no? La història, no? Ser una mica honrades i veure en quin punt estàs, no? Perquè potser si no estàs prou alliberada, pues agafes i et col·loques en un ambient com aquest, no? Que aparentment està, és un espai alliberat, però el que fas és actuar de forma reproduir parasitària, mateix, no? De no? Forma... Reproduir el mateix que suposadament aquest espai volia com fer una cosa diferent, no? I tornem a marcar les mateixes pautes que són de poder, no? De que una persona, per lo que sigui, té més poder que una altra i abusa, no? D'aquest poder, no? Com es deia la coordinadora que tu quants anys has estat ahí? Contra els abusos de poder. O sigui, els abusos de poder se poden emmascarar de gènere, que ocorreix, però també és, en resumides comptes, si tirem més del fil, saps? O sigui, són abusos de persones que tenen més poder que l'altre i abusen d'això, no? M'entens? I llavors, l'únic que... A vegades jo he vist pintades al carrer, que és el... Te'n recordes aquello que diuen les parets són els diaris del poble, no? I tant. I posava, si no hagués privilegis no hauria presons, no? I clar, una posició de poder fa que la persona sigui impune, no? Que pot fer mal a l'altre i que no li passa res, no? Llavors, si nosaltres això ho passem, no? Quan explicava el cas de la Barrilònia, no? No? Si nosaltres en aquests puestos que suposadament són alliberats creem una altra vegada estaments de poder de que persones poden fer abusar dels altres, no? I que això sigui impunitat, no? Disfressat de lo que sigui, no? Pues, bueno, tampoc estem fent una alliberació ni una revolució ni res, no? Estem reproduint pues igual, no? I llavors pues acabem sempre amb el mateix que parlem, no? Que a veure si no és problema de persones, sinó problemes de com ens relacionem amb les persones. Si ens relacionem de donar poder a persones, pues el poder corrompeix, no? Està clar. Llavors hem de ser, pues, això, no responsables, i per això m'agradava el que ha explicat la companya, no? De no esperar que ens alliberin els altres, no? De no deixar-nos, no? Que abusen de nosaltres, no? De no ser víctimes, no? D'estar ben preparats, d'estar forts i plantar cara quan ens venen a nosaltres, ja siguem dones, o siguem homes, o siguem treballadors, o siguem nens, o el que sigui, no? De plantar cara, no? I de buscar aquesta solidaritat quan alguna gent vulgui quedar-se impune, no? Quantes vegades no s'han parlat d'escratxos, ara estan destapant lo dels nens robats, eh? No sé, aquí a l'estat espanyol. No has escoltat? No ho he escoltat. De los metges i les infermeres que robaven els nens i los venien, no? Gent pues, que pagava calés per tenir fills, no? Normalment se lo roben els pobres, no? I pues, bueno, van més de, jo què sé, de 10.000 casos, no? Madre mía, nen. I ja no és el tardo franquismo. En el franquismo després de la guerra no te digo los que habrá, no? Ja això ja te dic, és del final dels 60, dels 70, no? Saps? O sigui, gent que ara té pues, 40 anys, no? I ara li diuen, pues no, nosaltres no som els teus pares, no? Te van comprar ahir i estan destapant tot això que lo volen tapar, no? ¿Vale? I llavors entrem en el mateix, no? Normalment, pues, entre la, pues, la forma en què abusem, no? Diguéssim, de la gent que és més desprotegida o més dèbil, i per això no ens hem de fer forts. Perquè no podem esperar que una societat sigui... no podem delegar la nostra responsabilitat, no? en fer el paper de víctimes, que era el que parlaven, no? I per això m'ha agradat el que ha explicat la companya, no? Ahir han tallat el carrer, han anat per la nit, no? Què és això, que hem de tenir por d'anar pel carrer soles? Per què, no? Ja, que és una mica que quan juguen amb la inseguretat i tota aquesta història, no?, que estan explicant, ara l'últim que ens estan explicant és que van a posar 700, però van a posar 2.000 de Mossos nous. Sí, bueno, i no sé quants monipas, sí, està clar, bueno, és aquest... Entrem en el mateix d'allò, no? La mateixa dinàmica, no? Sí, bueno. Per què? Perquè quedin impunes tots aquests abusos de poder. Exacte. Vale? A qui van a reprimir? Pues a la gent que diguéssim, pues per això tenim que ser forts, no? Ja sigui com treballadors, ja sigui com migrants, ja sigui com dones, ja sigui com, saps, pobres o precaris o l'etiqueta que ens posin, què més da? Jo crec que com a persones ja està, la resta cadascú en su frente, no? Però vull dir, està clar que aquí el que es tracta és el tema humà, no? O sigui, a ningú li agrada que li obliguin a fer alguna cosa que no desitja i a partir d'aquí pues, ja està, tio. Una vegada identificat això, pues oye, tio, cada qual a su rollo, no? Sí. Y juntar nos encontraremos, ¿no? Cada cual en su lucha y llegará un momento que nos cruzaremos por ahí en medio y podremos caminar juntas un buen rato, ¿no? O sea, y apretar pel mismo lado perquè coincidirem, està clar, no? Sí, a mi m'ha agradat molt el que ha explicat la última companya i pues, en aquesta línia, pues... jo puc entrar, no? O sigui, jo no ho veo tan diferent de lo que jo penso, no? Saps? O sigui, de no fer aquestes distincions de que havia uns expertos que les van ensenyar no sé què, no sé, sinó que elles mateixes s'ajunten i fan, no? O sigui, i ja la paraula autònoma ja t'agrada, no? Saps? O sigui, no, la paraula autònoma viene una mica de no ser dependent, no? Exacte. Tu misma, no? Clar. Molt bé, molt bé. Mira, aquello una vegada me'n recordo que anava en una mani del Pedro Álvarez i vam passar per un túnel i vam posar, si nos violen, nos agreden, nos peguen, nos machacan, nos assassinen, qui nos defensarà? I un nen, ¿vale?, va pintar, nos defensarem nosaltres, ¿vale? Ah, si en teoria els que no tenen que defensar són els que no els machacen, no? Yes. Els Mossos d'Esquadra aquests s'hi han posat perquè els han posat, per reprimir-los, no? Està clar. Està clar, està clar. Pues nosaltres ens defensarem, no? I si elles estan fent tot això, jo ho veu molt positiu, no? Sí, sí, aquí estamos per acompanyar-les, ni més ni menys, quan els vingui de gust, vull dir, no és allò de... un sentimiento paternalista, no, és de camaraderia, no? Clar, allí nos trobarem lluitant. Sí, sí, exacte. Jo me'n recordo una vegada allí en el Princesa, que al principi se feien aquelles assemblees, no? Que eren, no sé, 100 persones allí en una assemblea. Jo ja saps que faig escritura automàtica, no? Sí. I me vas posar con el paper a l'escriure i me va sortir... aquí lo que vale és aquel que lluita al teu costat. Lo demás... senzillament no te lo creus, ¿vale? Si tu ets al meu costat, vale, i lo demás, que a mi m'expliquis, me prometes, me diguis, ¿vale? Si vens i lluites al meu costat, ahí serem junts, tio, ¿saps? Jo seré tu i tu seràs jo, i serem un nosaltres i ahí estarem junts, però lo demás... Molt bé, mescla l'aigua. Escolta'm, estava pensant que aprofitarem uns minutets més per acabar de recollir les coses que tenim a sobre la taula. Tenim una activitat d'agenda, un comunicat i tu tens poema. Sí, un homenatge avui a aquestes dones que han trucat autònomes, a la companya italiana, bueno, a totes les dones que lluiten, no? Una mica centrat aquí a Catalunya, que és on visquem, però bueno, saps? O sigui, a la mare terra, no? Aplicable a tot arreu, no? Sí, la mare terra, no? Perquè allò, la pàtria és la humanitat, o sigui, això, saps? Una mica sí, però bueno, uno té que també actuar pues, on viu, no? Està clar, no? Molt bé, doncs si et sembla bé, comentarem l'activitat d'agenda, llegim el comunicat i acabem amb el poema? Sí. Vale, perfecte. Doncs, a veure, per qui no ho sàpiga, ja fa uns quants mesos que vam reconstituir la coordinadora de Ràdios Lliures, en les quals, de moment, ens ajuntem 5 Ràdios Lliures de Barcelona, que són Ràdio Ressaca, Ràdio Línia 4, Ràdio Pica, Ràdio Bronca i Ràdio Contrabanda, i una ràdio de Manresa, que es diu Ràdio Bala. I bueno, doncs des de fa uns mesos es van fent activitats conjuntes, es va fer una presentació i s'estan preparant diferents activitats d'agenda també, com el proper 16 d'abril, aguardeu-vos aquesta data, que serà una activitat bastant completa a l'Ateneu de Nou Barris. Però ara sí, a bote pronto, tenim pel dijous 10 de març, o sigui aquest dijous, a partir de les 8 de la tarda i en final cap a les 11 puntual, ens diuen, un concert als Bloques Fantasma. Ja sabeu que és a l'Avinguda del Coll del Portell número 59 bis de Barcelona, per allà a la zona alta també. Podeu arribar-hi, pues, si baixeu amb el metro de Vallcarca, ja pugeu caminant, està pues, prop, ben a prop, vaja. I en aquest concert, en suport a la coordinadora de Ràdios Lliures, tenim tres grups, les Rodilleres, que venen de València, la John Wayne Band i una penya que es diuen State Poison de Saint-Étienne, que això és França. No sé si aquestes dues últimes bandes són d'allà. Que, bueno, per qui no ho sàpiga, pues, els dijous es fa una cafeta punga aquí als Bloques Fantasma, cada dijous, i en aquesta ocasió pues, es farà amb suport a la coordinadora de Ràdios Lliures amb aquest concert de tres bandes, de 8 de la tarda a 11 de la nit. Dit això, llegim el comunicat aquest. Ho dic perquè fa uns mesos vam estar parlant de la situació de 300 persones treballadores immigrades a Grècia, que es posaven en vaga de fam demanant una sèrie de qüestions. Bueno, bàsicament, una mica, aquí és on les lluites no s'agermanen, no? Pues una mica com ens comentava la noia que ens ha trucat al principi del programa, no? Allò de contra les retallades, bueno, i també aquesta última companya, no? Contra les retallades, les reformes laborals, etc. I en aquest cas, pues, des del punt migrant, no, doncs el tema de no ser tractades com a persones delinqüents o criminals pel fet de venir de fora a fer lo que bueno, pues una feina que si realment troben aquesta feina per fer és perquè la feina està allà, no, no sé com dir-ho, però bueno, el tema de la migració ens toca de ple amb el tema del racisme, no? Doncs resulta que tenim un comunicat que ens diu lo següent. Digo, es posible que hayas oído hablar de que Grecia es un país hermoso para visitar, con una cocina deliciosa y un pueblo muy hospitalario. Ten cuidado, esta no es toda la verdad. La realidad para cientos de miles de visitantes es completamente diferente. Hay una amenaza general de violaciones de los derechos humanos. Los expatriados y visitantes que cruzan la frontera griega puede que sean deportados o trasladados a centros de detención durante 2 a 4 meses o más. Si cuando estos visitantes son puestos en libertad, se ven obligados a trabajar en la agricultura, la industria local, el crimen organizado o como vendedores ambulantes sin documentos o cualquier otro derecho civil. A los visitantes de Grecia se les advierte sobre el abuso, la intolerancia, el odio, la calumnia y la violencia indiscriminada por parte del Estado griego. Grecia está explotando a unos 500.000 inmigrantes ilegales y refugiados a fin de mejorar el estado miserable de la economía nacional. El año pasado, casi 140.000 inmigrantes cruzaron la frontera griega en búsqueda de una vida mejor. La mayoría de ellos y ellas van a ser ilegalizadas durante varios años y van a ser tratadas como unos esclavos contemporáneos indeseados. Desde el 25 de enero, 300 inmigrantes que trabajan y viven en Grecia desde hace muchos años han comenzado una huelga de hambre en todo el país, en Atenas y Tesalónica. Están reclamando la legalización de todos los inmigrantes indocumentados en Grecia. Su lucha es una lucha de todas las personas inmigrantes, trabajadoras y ciudadanas del mundo. El 10 de marzo será el día 45 de su huelga de hambre. Sin embargo, el Estado griego no ha respondido aún a sus justas demandas. Llamamos a la gente en Grecia y en todo el mundo a llevar a cabo el 10 de marzo acciones de desobediencia civil en solidaridad con las 300 huelguistas de hambre. Pedimos a todas que dirijan sus acciones al punto flaco de Grecia, el turismo. El 15% del Producto Interno Bruto de la nación proviene del turismo. Y de hecho, el turismo y la inmigración son las dos caras del derecho legal de la libertad de movimiento. Les proponemos un blanco fácil de alcanzar que pueden encontrar en casi todos los países, las oficinas de turismo de Grecia. Pueden, por ejemplo, manifestar, bloquear, ocupar, repartir folletos o llevar a cabo otras acciones creativas fuera, dentro o en las proximidades de las oficinas de turismo griegas. Las direcciones de las oficinas de turismo de Grecia en el extranjero están en la siguiente dirección de internet: internecia.net/adreses.html. Si usted no tiene una oficina de turismo griega en su ciudad, puede orientar sus acciones contra las embajadas o empresas griegas o simplemente manifestarse en lugares públicos concurridos o en los medios de comunicación contra los 300 asesinatos o en favor de la legalización. Más información sobre la huelga de hambre de los 300 en la página hungerstrike300.speedblocks.net. Y eso signan como todos los inmigrantes del mundo. Entonces aquí queda el comunicat, pues perquè ja fa això, van començar a xerrar pues a primers de gener un primer comunicat que ens van fer arribar, després el que començaven la vegada fam, un intermig i ara aquest quart, doncs en el que ens expliquen que la situació, pues clar, cada vegada s'agreuja més, són 45 dies sense halal, la situació per part del govern grec pues no millora perquè passen tres pobles de dir res, i bueno, pues ens toca com sempre a nosaltres una mica la línia del que xerràvem, pues entrar en acció. Aquí queda aquest apunte, des d'aquí pues això també suporta amb la lluita d'aquestes persones i pues anima a totes a fer aquesta sèrie d'accions i denunciar públicament tota aquesta barbàrie. Si et sembla, pues podríem ja acabar amb el teu poema i així deixarem el programa d'avui, aquest que hem fet una mica així a tranques i barranques. Bueno, hem començat a tranques i barranques, però hem acabat, com sempre, la mar de gust, sí, amb un pedazo de poema. Vinga. Ànimos, pues. Bueno, això és un homenatge a totes les dones estes que estan fent aquestes jornades autònomes. Diu: Catalunya es fa anarquista, poble de boixes, seny, rauxa, disbauxa. Dones que treballen, riuen, canten, on els altres són tu i tu ets els altres. Catalunya es fa anarquista, poble rebel de dones lliures que volen lluitar, que volen ser dones, veritablement dones. Catalunya anarquista, poble de revolta, seny, rauxa, disbauxa, i les armes varen passar a mans de les dones, d'elles, ulls de foc, cabells al vent. Catalunya es fa anarquista, i els homes es tornen boixos, rebels, revolucionaris, lliures. Cal deixar de beure, no embriagar-se, no drogar-se. Viure és diferent, un voler impetuós de ser i no el fruit de l'estat d'ànims dels tòxics. Catalunya es fa anarquista i la mare terra canta i el seu cant és la llum de l'alba. Som a Catalunya i és anarquista i a de tot. Som a Catalunya i és anarquista i és de tots. Som a Catalunya i la terra mare canta i el seu cant és la llum de l'alba. Visca, visca Catalunya anarquista! Apa, pues, clar que sí. Doncs molt bé, amb aquest pedazo de poema donem punt i final al programa d'avui, 8 de març, seguint aquí pues, això, amb la línia aquesta de la lluita feminista i autònoma. Us recordem que teniu a partir de les 10:30 la cobertura especial al programa de Contrabanda, el 91.4 de FM, i que, bueno, que el proper dia que ens tornarem a trobar pues, serà d'aquí 2 setmanes. Si no estàs escoltant-nos a partir de, o sigui, de 7 a 9 del vespre, dimarts 8 de març, pues és perquè estàs escoltant una repetició. I si t'ha agradat, em sembla que el dissabte al matí també surt la repetició. Penso que sí, el que passa que sóc una mica patata, sí, encara, i no ho recordo de memòria. Dissabte que em llevo, lo poso i surt aquest programa, el dissabte al matí. Bueno, jo només m'has dit que estic molt content d'haver vingut, d'haver intervingut i d'haver escoltat els testimonis que hem tingut avui per telèfon,